vez un paso atrás afuera de mi corazón, que por ti la eternidad se ha vuelto este momento. Hay demonios que al fin pude desaparecer, porque vi en tus ojos lo que quiero ser. Center.